tu lucha no morirá jamás. Debimos luchar. Hola, hola, hola. Amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 343, el día 28 de noviembre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Pasamos las coordenadas, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Dentro de esta trinchera comunicacional que es la retaguardia y de la cual formamos parte también. Con noticias fidedignas, no vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos, traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como siempre decimos, a modo de hoja de ruta, como para combatir un poquito la incertidumbre, una carta de intención por donde vamos a ir hoy. Vamos a volver a escuchar un tramo, un segmento muy cortito de la novela que escribiera Félix López de Vega allá por el año 1612 y 1614, cuyo título es Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una historia que después vamos a relatar y tiene realmente muchísima relación con lo que hoy nos está tocando vivir en la República Argentina. Después de esto, el último llamado, podríamos decir, de Eve de Bonafini con vida, un mensaje que nos dejara, que también viene en relación y articulado con esto que hoy queremos demostrar. La miserabilidad de la barbarie en toda su manifestación obscena. El discurso, no vamos a escuchar el discurso de Spert insultando el cadáver tibio de Eve de Bonafini, aprovechando para insultar también a Néstor Kirchner y de paso Cañazo, a todo lo que signifique una opción a esta barbarie, porque estos tipos no son ni siquiera neoliberales, ¿no? Esta gente ya se ha pasado de vuelta. Pero bueno, mejor que yo lo va a expresar el diputado nacional Hugo Yasky. Después de esto seguimos con la trama del magnicidio y cómo la mugre salta para todos lados y en todos lados hay espías, y resulta ser que esto no empezó hoy, sino que es una continuidad que viene desde el año 2015 y que no se detuvo en el año 2019, especialmente después del 10 de diciembre de 2019, que es cuando asume el gobierno la coalición actual gobernante del Frente de Todos. Cómo siguieron vivos y con impunidad total y absoluta estas expresiones del espionaje, de la persecución a opositores, del uso desmedido de las policías como control social y especialmente de encarcelamiento de opositores políticos. Una noticia que a algunos les va a sorprender, ¿no? Hasta hace poco el Reino Unido, la Gran Bretaña, Inglaterra, era así como el sinónimo de la moneda fuerte, la libra esterlina. Mantenía una superioridad respecto al dólar y respecto a todas las monedas del mundo, y bueno, hoy día la miseria y el hambre también llegó al Reino Unido. Luego compartiremos la charla con el profesor Alejandro Correa, hablaremos de Eve de Bonafini, de esta falta de justicia y bueno, y todas estas cosas que nos pasan en la coyuntura, todo esto matizado con muy buena música elegida por el profe. En este caso vamos a escuchar al chango Farías Gómez. Bueno, si llegamos un tramito de para siempre recordar, ¿no? que los analfabetos que en un momento escondían su condición por ser esta vergonzante, hoy día son los que sacan pecho y gritan a los cuatro vientos: yo no he leído un puto libro. Y en eso estamos, ¿no? Y así está formateada esta sociedad, este modelo que hoy cunde en todo el planeta prácticamente. Y decíamos, no porque lo decíamos, sino porque lo reafirmamos pasado el tiempo con hechos, que el sistema democrático estaba realmente usurpado, ocupado por aquellos que históricamente golpearon las puertas de los cuarteles, dieron golpes de Estado y siempre se manifestaron de una forma peyorativa respecto a la democracia. Resulta ser que Viri Birloque de por medio utilizan las herramientas de la democracia por esa línea gris que queda entre lo legal y lo legítimo, y utilizando ciencias de avanzada, de comunicación, de inseminación de conceptos, consiguen ganar elecciones. Porque, bueno, porque recurren a la emocionalidad, recurren a las consignas negativas, porque son las que mayormente atraen a las poblaciones cuando están sufriendo apreturas o cuestiones que los ponen entre la espada y la pared. Vemos como justamente el magnicidio nos sigue demostrando que si bien estamos viviendo en un sistema democrático, ese sistema democrático está bajo estado de ocupación. La división de poderes es una fantasía, donde vemos que el poder judicial, con un grupo de agentes todopoderosos, llámese jueces de la Corte, jueces de la Cámara, de las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal, y también, ¿por qué no?, en los feudos provinciales, se han erigido como un poder más allá del poder, un poder que no necesita ser votado, un poder que tiene mandato sine die, o sea, sin fin. No, a ellos no los corre, digamos, a este tipo de personas no las corren las apreturas que nos corren a la mayor cantidad, mejor dicho, a la mayoría de la ciudadanía. Pero, sin embargo, ellos son los que deciden sobre nuestras vidas, sobre nuestras libertades y sobre nuestra propiedad, nuestro honor y dignidad. Y yo creo que esa es la línea que vamos a seguir mandando, y justamente por eso insistíamos que el advenimiento de la barbarie como corriente política, como corriente de organización en la sociedad, iba a traer consecuencias que hoy las estamos viendo de una manera literal. La barbarie que reclama la libertad de no tener límites, reclama la libertad de no someterse, como hacemos todos los ciudadanos que vivimos en comunidades organizadas, a la ley, al yugo de la Constitución Nacional, a la convivencia, así sea en la diversidad, así sea en la diferencia, pero convivencia al fin, en la cual podemos ser opositores, pero nunca enemigos. Estamos viendo que esas fronteras la barbarie las rompe, las destruye, pasando a utilizar la violencia explícita, la acción directa, el asesinato, el secuestro, la malversación, la elusión impositiva, la estafa, de manera desembozada y a la luz del día. Y es aplaudido. Hay grupos mayoritarios que los aplauden, que los felicitan por hacer lo que hacen. Hay grupos mayoritarios que no reconocen que su vida se ha tornado miserable. Para los que ya era difícil, hoy día ya directamente es miserable. Y que esto es una debacle que empezó en el año 2015. Por ahí empezó un añito antes con las aperturas económicas, pero a partir del 2015 se estableció una política de destrucción absoluta de todo lo que había hecho el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Y para eso no hemos tenido respuesta como población, no hemos tenido respuesta como un país que dolorosamente conquistó la democracia. Y esto podríamos ponerlo en signo de interrogación. ¿Somos un país, una nación, un pueblo que verídicamente conquistó la democracia? ¿Las nuevas generaciones son conscientes de lo que significa perder la democracia? Tal vez en este momento no se va a perder la democracia con tanques en la calle y militares haciendo retenes en las avenidas. Pero sí se pierde la democracia cuando un grupete de 4 personas se erigen sobre 48 millones de seres humanos en un país. Estos son los miembros de la Corte Suprema de Justicia. que no dudan en hacer un uso espurio de las leyes y los códigos, para beneficio propio, porque directamente no es para beneficio político de nadie, es para el beneficio propio de ese grupo que se ha erigido por sobre toda la nación argentina. Por eso decíamos que la barbarie, en otra de sus manifestaciones, tiene como tarea destrozar la convivencia, transformarnos a todos contra todos, enemigos, nunca adversarios. No se puede discutir y conseguir consensuar un medio en el cual en algunos puntos estemos de acuerdo y en otros no. No, se trata de destruir al enemigo. Y eso ya lo hemos vivido en la Argentina, y son los mismos que vuelven como una maldición, que vuelven desde el año 1930, como bien menciona en la charla que tuvimos con el profe Alejandro Correa y que más tarde vamos a escuchar. No quieren volver al 76, no quieren volver al 70, no, quieren volver al 1930. Quieren volver a esa patria de los pocos, a esa patria de las 12, 18 horas de laborales por día, de 7 días a la semana de trabajo, sin salario garantizado, con despidos arbitrarios, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin obra social, sin jubilación. Ahí nos quieren llevar. Y no lo vemos. Pareciera ser que los que estamos de este lado de la grieta, que somos muchos de los que hemos abonado esta democracia que hoy estamos viviendo, de distintas maneras, con distintos dramatismos, pero finalmente hubo un punto de elección, hubo un punto donde después del año 1983, con el final, entre comillas, final, de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, se firmó un pacto, una convención, que nunca más íbamos a perder la democracia. Y como decía, las nuevas generaciones no sienten que estamos perdiendo la democracia, porque en el mito popular la pérdida de la democracia viene con tanques en la calle, militares tirando tiros y matando personas. No, ahora vienen con gentes con trajes desgastados para ocultar sus fortunas. Estos son los jueces de la corte. Esto viene con medios, multimedios hegemónicos de comunicación, que no solamente forman opinión, sino que forman el destino de un país. Esto viene con el abuso respecto a las tarifas que nos cobran por comunicarnos. Esto viene por una concentración insoportable de poder, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las empresas, en la industria, en la banca, en los productores agrícolas. Y estamos indefensos si no entendemos que esta democracia hay que volver a conquistarla, porque la estamos perdiendo y no la podemos conquistar desde un solo sector. En este partido tienen que jugar también los demócratas que están dentro del Poder Judicial, en todos sus estamentos y en todas sus instancias, provinciales, municipales, nacionales. Si ellos no reaccionan, lo que va a quedar es el desastre, y ellos mismos van a ser comidos por ese desastre. Del mismo modo con los políticos. ¿No quedaron políticos opositores? Todos los políticos se juegan atrás de la bandera del matemos, matemos, destruyamos, destruyamos. ¿Hemos perdido el espíritu democrático? ¿O no somos conscientes de que en la realidad, hoy día, todos los argentinos, seamos del partido que seamos o estemos del lado de la grieta que estemos, estamos en libertad condicional? Al no haber división de poderes, no hay garantías constitucionales vigentes. Entonces esto no es una cuestión de Cristina o no Cristina, de la Cámpora o no la Cámpora, o de Alberto o no Alberto, o Macri o no Macri. Este es un tema que nos atañe a todos, y si no nos damos cuenta, vamos a entrar a estar en un estado caótico que se va a prolongar en el tiempo, donde ya las pocas barreras para que la economía no se desbande completamente y se abandone a su suerte a millones y millones de vulnerables, imponiendo una paz mediante las armas. Esa es la propuesta que hacen los enemigos de la democracia, los bárbaros, los Macri, los Bullrich, los Milei, para poner los expertos, y toda la millonada de personas que los vota, ¿no? que consciente o inconscientemente apoyan eso, quieren jugar a eso. Así que bueno, justamente por eso la aclaratoria de hoy, por qué Fuente Ovejuna, por qué el pedido debe de Bonafini, porque continuamos con una campaña que es contra las monarquías en todas sus expresiones, y porque estamos viviendo en un Estado monárquico. Y no una democracia monárquica, no, esto directamente es un Estado monárquico. No importa lo que haga el gobierno, este gobierno u otro, importa lo que hagamos cada uno de nosotros para recuperar la democracia. Las movilizaciones masivas ya no son convocantes para estas cuestiones. Pareciera ser que solamente las víctimas del abuso judicial y del abuso policial somos los capaces de enfrentar este avance antidemocrático. Ahora sí, antes de escuchar el textito de Fuente Ovejuna, como decíamos, Fuente Ovejuna es una obra de alto contenido social y reivindicativo. Presenta la rebelión de un pueblo unido ante la tiranía y la injusticia expuestas crudamente a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Esto se basa en una historia que transcurre, ¿no?, una novela que transcurre en el municipio de Fuente Ovejuna, en la provincia de Córdoba, Andalucía, en España. Y esto se da en el siglo XV. De aquella época. Fue escrita por Felipe López de Vega, quien vivió desde el año 1562 hasta el año 1635. Así que bueno, ahora sí, luego de este introito, vamos a escuchar el reporte número 1. ¿Qué pasa en Fuente Ovejuna? ¡El fin de nuestros temores! ¡Que se acabó la deshonra! ¡En cuanto tú te la cobres! ¡Muera el comendador! ¡Ante el tirano frente a frente estamos! ¡Fuente Ovejuna! ¡Los tiranos mueran! ¡Fuera! ¡Pablo, espera! Diga quién es y qué trae. Un prófugo de la suerte soy, que no trae más que sangre vertida. Dejad que cuente. Dieron muerte. Ya porfía. Con su persona se ensañaron hasta hacerle mil heridas. Para luego hacer que hasta el suelo vuele desde las altas ventanas su cuerpo, donde crueles, con horcas, picas y espadas, le ensartaron las mujeres. Han cortado su cabeza. Al que la flor nos tomó, arranquémosle los ojos. Buen precio por sus antojos. Diente por diente, ojo por ojo. Atended, Fuente Ovejuna, a las palabras de un viejo, que el escuchar su consejo no ha dañado vez alguna. Los reyes han de querer averiguar este caso, y más tan cerca del paso y jornada que han de hacer. Concertaos todos a una en lo que habéis de decir. ¿Qué es tu consejo? Morir gritando, Fuente Ovejuna, y a nadie saquen de aquí. Es un camino derecho. ¡Fuente Ovejuna lo ha hecho! ¿Queréis responder así? ¡Sí! Y a una, que no hay que tener temor. ¿Quién mató al comendador? ¡Contestad! Haciendo averiguación del cometido delito, ni una hoja se ha escrito que sirva en comprobación. Porque conformes a una, y con valeroso pecho, en pidiendo quién lo ha hecho responden: Fuente Ovejuna. 300 se ha atormentado con no pequeño rigor, y te aseguro, señor, que más de eso no he sacado. Hasta niños de 10 años al voto rimé, y no ha sido posible haberlo inquirido ni por halagos ni engaños. Y pues tan mal se acomoda el poderlo averiguar, o los has de perdonar, o matar la villa toda. Mal haya quien siembra viñas de ira en la calma, sangre provocando rabias. Mal haya el que hace culpables con su propia saña. Mal haya quien con su culpa enturbia el agua mala. Eso es lo que queremos decir con Fuente Ovejuna. De eso se trata. Cuando el poder es insensible, cuando el poder se erige sobre las leyes y sobre los códigos, más tarde o más temprano que tarde, una voz dice basta y se une a otra voz que también dice basta, y después ya es un coro que dice basta, y después ya es un pueblo que marcha por la cabeza de aquellos que los oprimen. Vamos a escuchar un pedacito, un tramito aunque sea, de un tango, el tango de las Madres Locas, un tema de Carlos Cano en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, que vio la luz allá por los principios del año 1980. Nos vamos a dar el gusto un ratito. Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron la cuneta cantando el chiré de Carlos Gardel, que de pronto te esfumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan el tango por los portales. Tango de las Madres Locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Mel? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Eve María Pastor de Bonafini. Ella nació el 4 de diciembre del año 1928 en La Plata y falleció el 20 de noviembre del año 2022 también en La Plata. El 8 de febrero del año 1977, su hijo mayor, Jorge Omar, fue secuestrado y desaparecido. El 6 de diciembre, también en La Plata, lo mismo ocurrió con su otro hijo varón, Raúl Alfredo, esta vez fue en Berazategui. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Y ese fue el motivo por el cual una mujer común, una madre de familia, se transformó. Realizó una alquimia en base al dolor. Y una alquimia que sostiene la democracia porque siempre fue sin venganza. Siempre fue sin revancha. Siempre fue aceptando aún aquello, que la propia violencia ejercida a nivel moral sobre las personas impediría hacerlo. Así todo hubo una elección, y esa elección se mantiene a rajatabla desde la vuelta de la democracia. Memoria, verdad y justicia con debido proceso. Por eso escuchemos las palabras, el llamado, es el reporte número 2, el pedido de Eve de Bonafini. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, de una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que les demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Nosotros necesitamos, con mucha urgencia, hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. Porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que les demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién. ¿Cómo puede ser que ellos tengan plata guardada? Plata ahorrada. ¿No? ¿Quién se la va a llevar esa plata? ¿Es de ellos? ¿Es nuestra? ¿De quién es la plata? Ganan sumas espantosas. Por eso, compañeros, si nosotros no nos animamos a hacer una pueblada, pero en serio, contra todos los jueces corruptos, que no son de ahora, que vienen de antes, comprometidos con los milicos primero, con los curas después, y ahora con la derecha. Son más fachos que los fachos, más fascistas que los fascistas, más nazis que los nazis. Esos son los jueces. Es una catarata de basura, de mierda, que lo único que hacen es programar asesinos. Por eso me parece que tenemos que ir pensando, entre dentro de muy poquito tiempo, lo antes posible, preparar una gran pueblada contra todos los jueces corruptos que perdonan asesinos y condenan a Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. Si no, nosotros no nos ponemos de pie y enfrentamos a esta basura de gente, nos van a seguir. Hoy van por Cristina, mañana, hoy van por unos, mañana vienen por nosotros. No nos olvidemos de eso, que eso es así. No me preocupé porque era comunista y yo no soy comunista. No me preocupé porque era peronista, yo no soy peronista. Ahora vienen por mí, ya es tarde. Para que no sea tarde, hagamos una pueblada, compañeros. Y las nubes de Fuente Ovejuna asoman en el horizonte. O la democracia triunfa y se consolida, o será una Fuente Ovejuna. Con el resultado que ya sabemos, siempre las pérdidas vienen del mismo lado. Pero tal vez llegue un momento en que no quede otra. Pensémoslo. Otro pedacito, un tramito, un gustito que me quiero dar. El tema ¿Dónde están los desaparecidos? De Biglietti y Mario Benedetti, uruguayos ellos. El tema número 2. Sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos,

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ahora sí, la respuesta de Hugo Yasky a un repugnante miserable que se llama Esper y es diputado nacional. Quiero expresar el agravio que hemos sentido en las palabras de quien ha utilizado una banca que le dio la democracia para intentar escupir a una de las grandes mujeres que fue la quizá la que más hizo para que esta democracia pudiéramos tenerla entre nosotros. En uso de la palabra, el diputado Hugo Yasky. Gracias, señora presidenta. Pedí cuestión de privilegio porque creo que lo que hemos vivido hace unos minutos a partir de la intervención de un diputado que utilizó la posibilidad del homenaje a Eve de Bonafini para un acto de deshonestidad intelectual, de cobardía, para una bajeza que ofende a los hombres y a las mujeres de este Congreso que creemos en la democracia, que ofende a los hombres y a las mujeres de este país, que creen que el genocidio, el terrorismo de Estado, es algo no solamente que quedó atrás, que no puede volver a repetirse. Para aquellos que creemos en la libertad de pensamiento, en la diversidad, en la posibilidad de confrontar ideas, desde un piso que es el de la honestidad intelectual, desde un piso que es negarnos a bucear en el fondo de la bajeza, en el fondo de la mugre intelectual, para todos los que creemos eso ha sido una ofensa incalificable la que hemos vivido en este recinto. En pocos minutos más, junto con otras diputadas y diputados, nos vamos a ausentar un breve tiempo, vamos a ir a participar de la ronda en la que en Plaza de Mayo las cenizas de Eve de Bonafini van a ser esparcidas. En nombre de todos los que hoy estamos en estas bancas, en nombre de los que hoy gozan de vivir en un país con democracia y con respeto de los derechos humanos, quiero expresar el agravio que hemos sentido en las palabras de quien ha utilizado una banca que le dio la democracia para intentar escupir a una de las grandes mujeres que fue la quizá la que más hizo para que esta democracia pudiéramos tenerla entre nosotros. Por eso decimos, se puede empujar, se puede escupir, se puede insultar al manso o a los que eligen comportarse mansamente en pos de la convivencia democrática. Pero no olvidar que en los seres humanos habita el odio y nosotros somos seres humanos. Y también habita el odio. No hay odio bueno o odio malo. Una vez que se desata el infierno, volver a cerrar sus puertas tarda mucho tiempo y mucho dolor. Creo que poco a poco nos estamos acercando a una prueba de hierro para la democracia en la Argentina. O elegimos la convivencia entre distintos para construir un país mejor, un país donde estemos todos seguros y se cumplan los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o tendremos que luchar para conseguirlo. Así que bueno, vamos a saltearnos el temita de Tabaré Cardoso, lo lamento tanto porque la verdad que era muy pertinente, y vamos directamente al tema magnicidio, Gerardo Milman, la pata del espionaje, la corrupción, la elusión impositiva y el prevaricato. Reporte número 4. postear. Sí. Cristina Fernández de Kirchner dice: quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. El 1 de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Sabac Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. ¿Pero quién estuvo detrás? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Nosotros los periodistas vamos a tener, muchas veces hablamos con legisladores de ahí, es un bar ruidoso, con lo cual, escuchar lo que se dice en una mesa en la que está a la distancia de Osvaldo conmigo, es imposible. ¿Gerardo Milman sabía que iban a intentar matar a Cristina Kirchner? Ah, eso es. No, eso es increíble. No sé, de increíble, ¿no? Hay palabras. Es como que había una persona que estaba escuchando una conversación en un bar y que entre dos personas que hablaban dicen: Milman ya habló para que la mataran y que no sé qué, y los dos se ríen. Una cosa que es tan imposible creer, ¿me entendés? Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Es un video larguísimo. Segunda, genera sospechas por todos lados. Es como si hubiera una trama perversa de una serie de Netflix. Es una construcción loca, ¿no? ¿O no? Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Un delirio todo esto, un delirio. Esto es la mente, esto es Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo. Y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. ¿Se dan cuenta del delirio que tiene esta señora? Pero sí. Es un delirio absoluto. Al otro día viajó a la costa. Representan lo que es el kirchnerismo, Diego, desde un punto de vista de la patología mental. A los dos días quisieron asesinar a Cristina. Una cosa que es tan imposible creer, ¿me entendés? Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Por qué las dos mujeres que están, que creo que trabajaron con usted en el ministerio, niegan que estuvieron en esa charla? Cuando cual digo, negar que uno estuvo en una charla hoy en un bar es ridículo, porque hay cámaras en todos lados, en la calle, en los bares. Pero ¿por creo qué que niegan? Primero negaron, vieron, les mostraron el video, pero por eso, y dijeron eso sí. Eso es lo que estoy preguntando. Claro, ¿por qué ellas niegan la charla con usted? En el interrogatorio, como testigos, le preguntan: ¿estuvieron ustedes el 30 de agosto en el bar Casablanca? Uh-huh. Es como que si yo les pregunte qué comieron en el 30 de agosto. Nadie recuerda que comió algo hace 3 meses. ¿Quién es Gerardo Milman? Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Lux Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, María Mrué, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. Cuando la justicia no funciona, aparece la opción de la justicia del pobre. La justicia del pobre es rápida y barata. Así que mejor vayamos por el lado de la democracia, los códigos y las leyes, me parece. Pensábamos que nunca lo íbamos a ver, pero sí, hay hambre en el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra. Las consecuencias de la guerra de Estados Unidos, que involucró e involucra a Europa contra Rusia, no les está trayendo buen resultado. Vamos a escuchar el reporte número 5. bandejas de carne protegidas con sistemas antirrobo. Esto sucede en el Reino Unido, donde los robos de alimentos se han disparado, alimentados por una inflación galopante, superior al 11% en octubre, que ha colocado al borde de la pobreza a uno de cada cinco británicos. Sausages and then all the cheese. Tocinos, salchichas, quesos, esta es la sección sensible. Cada día hay un incidente. La semana pasada pillamos a un ladrón con una maleta llena, pero a la policía no le importa. Además de reforzar la seguridad, este dueño de supermercado participa en un foro en el que se comparten fotos y detalles de los ladrones de comida. No muy lejos de allí, un grupo de personas hace cola ante un centro de ayuda alimentaria. Hay personas sin recursos, pero también trabajadores que no consiguen llegar a fin de mes. El precio de productos básicos como la leche, el queso y los huevos ha subido más de un 30% en el último año. Los precios en los supermercados son escandalosos, me pone enfermo. La gente como nosotros, que no tiene nada, no puede vivir así. Por eso la gente roba. Antes compraba la leche por una libra, ahora cuesta 1,80. Es duro. Todo mi dinero va a la comida, nada más, solo facturas y comida. La misma angustia se observa en ciudades de todo el país. En Blackpool, el comedor social Amazing Grace trabaja sin descanso para alimentar a decenas de personas cada noche. El responsable del comedor ha llegado a la estremecedora conclusión de que trabajar ya no es suficiente para vivir. Tenemos gente que trabaja a tiempo completo, que viene a por comida extra. Estamos fallando en este país en todos los aspectos. ¿Qué está pasando en este país cuando ni siquiera podemos cuidar de nuestra propia gente? Se calcula que 500,000 de niños necesitarán ayuda alimentaria en los próximos meses. El invierno se acerca y para muchos británicos podría ser uno de los más duros en décadas. El informe es de la Deutsche Welle, la televisión oficial alemana. Y bueno, y lo que escuchábamos antes del recorte de Milman y su pandilla es de Revolución Popular Noticias también. Como para hacer el reconocimiento de la fuente, ¿no? Y decíamos, pensábamos que estas cosas pasaban solamente en la Argentina y cuando uno habla con estos cajetillas hambriados, ¿no? Porque la van de cajetillas pero tienen más hambre que ratón de ferretería. Pero viven de apariencia, ¿no? Les gusta mostrarse, mostrar. El hedonismo y el narcisismo llevado hasta sus últimas consecuencias, aunque sea famélico o famélica. Pero decíamos que esta fantasía de mirar a lo que se llama, a los que se llaman países desarrollados, la diferencia que tenemos, por eso en algún momento habíamos sacado la idea, estábamos trabajando la loca idea de que realmente dentro de los cálculos de riesgo país había que incluir sí o sí justamente los esfuerzos que hace el Estado para incluir personas y sacarlas de la pobreza y contribuir a la evolución social ascendente, no en base a los ingresos y egresos solamente como factores de cálculo, sino también incluir. Y yo creo que la gran diferencia que tenemos a favor es que por lo pronto en la Argentina y en la patria grande mayormente, la ayuda social es algo que ya está instituido. Sin embargo, los pobladores empobrecidos que caen en el hambre van a descubrir que sus estados les van a mostrar la cara cruel del hambre y de la represión. Me acuerdo que un señor un día se robó un queso en el supermercado Coto, que está en Pompeya. Y que eso salió a la luz porque el hombre fue reprimido con balas. Porque no, o sea, no se lo robó, no se lo llevó, no, se lo comió ahí, lo abrió y se lo comió. De hambre, por hambre. Y cuando eso pasó, le metieron bala. ¿Qué pasó después? Se descubrió que en esa sucursal de Coto había un arsenal con granadas, fusiles de asalto, cantidades de municiones, cantidades exorbitantes de municiones. ¿Y qué pasó? Nada. Nada, de nada, de nada. El señor Coto sigue con su arsenal y el señor que se comió el queso con su bala en la pata. Vamos a escuchar el temita número 4, Mercedes Sosa, Gal Costa, Chico Buarque y tantos otros, Caetano Veloso también, Volver a los 17. Es el tema número 4.

y Telegram. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 343, el día 28 de noviembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero y ahí lo vemos pasar a Nachito, a quien le mandamos un gran abrazo también. Capo Nachito. Bueno, y ahora sin más, ¿no? Vamos a ir directamente a la charla con el profesor Alejandro Correa, donde ya dijimos que vistió este tramo con la música de ahí, con muy buena música. Así que bueno, ¿de qué hablamos con el profe Correa? Hablamos justamente del magnicidio, hablamos de Eve de Bonafini y hablamos justamente de esta coyuntura que se nos viene encima y que a veces parece que nos aplasta. Así que bueno, ahí vamos. Estamos en la vuelta número 343 de América Resiste. El día de hoy, 28 de noviembre del año 2022, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Cómo te va, Ángel? Nuevamente por acá, a ver qué nos depara la vida hoy. Un gustazo este encuentro. Pasaron cosas, ¿viste? Pasan cosas en esta Argentina. Y siguen pasando. A pesar de todo. Y siguen pasando. Siguen pasando. Si a vos te parece, yo creo que más allá de del campeonato mundial, que te recuerdo que en el programa anterior, no, porque fue feriado en el anterior. Sí. Habíamos hablado del tema de Qatar, y bueno, y parece ser que eso repercutió, no porque nosotros, sino que la onda expansiva del abuso que se comete en Qatar con esos señores feudales del medioevo, fundamentalistas, saltó por todos lados, hubo cantantes, Shakira se bajó del show inicial. Bueno, Rod Stewart no quiso ir. Otro más que también se bajó, y después hubo otro que se subieron. Que es un fan, Sí, él es fana del fútbol. Es el fan del fútbol. Él es futbolero. Vino acá. Vino acá. Pero parece ser que mantienen todavía algunos escrúpulos. El que estuvo es el expresidente Macri. Hoy día está iluminado respecto a los goles. Bueno, se encontró con el innombrable. Hoy ya le decimos el innombrable, claro, por la duda, para que podamos seguir el programa. Sí. Se encontró con el innombrable le dio la mano, le deseó suerte y se le rompieron los gemelos, la rodilla, se la llevó al hombro, Benzema, y se quedó afuera del Mundial. Vos sabés que estaba leyendo la vez pasada. Te agrego algo. Sí, sí. Que digamos, yo por intuición doy por hecho que lo que menos quiere el innombrable es que Argentina salga campeón o que le vaya bien en este campeonato. O que Argentina le vaya bien en cualquier aspecto. ¿Ah, sí? Sí. Pero esto es Vox Populi. Todo el mundo sabe que su presencia en Qatar obedece a hacer todo lo posible para que Argentina no gane. Mira vos. Bueno, no. Parece que lo está consiguiendo. Parece que lo está consiguiendo. Estaría en vías de. Parece que lo está consiguiendo. Ahora sí te dejo nomás. Quería agregar estos datos de color. Sí, que muy de color negro. Pero la vez pasada estaba leyendo una nota la semana pasada donde nombraba todos los lugares en los cuales este hombre estuvo y todas las catástrofes que pasaron. Toda la gente a la que saludó y que después inmediatamente perdió, se murió, enterró. No me acuerdo cuál fue el mundial, creo que fue con Argentina, que pierde el mundial anterior. Ah, bueno, con Palermo, que Palermo era su jugador estrella y erró tres penales en un solo día. Bueno, en un solo partido, varios, no claro, en un solo hubo día. Hubo varios. Él esparce su onda al mundo entero, porque mirá que hablar de la raza superior y que los alemanes pierdan con los japoneses. Y yo ese partido vi un pedazo del segundo gol de los japoneses. El japonés que entra se lleva puesta, parece Maradona, llevándose la defensa inglesa por delante. Bueno, el japonés parece Maradona, llevándose la defensa alemana. Se les mete por el medio, los va dribleando a uno por uno y llega. Bueno, es una cosa que no puede creer. Japón, sin que afán de menospreciar a nadie, por supuesto, o sea, no tiene una tradición futbolística Bueno, tampoco la tiene Arabia Saudita, ¿no? Sin embargo, no, pero yo qué quiero decir. Hay un tema, hay un cuarteto uruguayo que se llama el Cuarteto de Nos. De nombre lo conozco. Bueno, el Cuarteto de Nos tiene un tema muy lindo que yo, cuando yo ya intuía que este tipo tiene esa característica de Jettatore, Jettatore. Entonces, ellos hicieron un tema que se llama El Innombrable. Claro. Y es la descripción exacta de este señor. De este señor. Mira vos. Bueno, no, no hablemos mucho más de él. No, por eso, ni lo nombramos. Se nos va a caer ahora el texto. No, nosotros acá no. No, no. Bueno. Acá somos... No. Hablamos otra cosa. Bueno, si te parece, hablemos también de otro hecho infausto, conmocionante y, como siempre en la Argentina, que se presta a cualquier tipo de interpretación y de debate, como es la desaparición física de Eve de Bonafín. Sí. ¿No? El programa anterior que compartimos con el público, hablamos, y creo que vos en un momento tocaste o tocamos el tema sobre esta discriminación entre madres buenas y madres malas, sí, entre abuelas buenas y abuelas malas. Digo, y vos lo planteabas desde nuestro lugar, que no es el mismo lugar de ellas, ¿no? Y quisiera, hoy ya con el fallecimiento que de Eve, para nosotros son todas madres, y más allá de las opiniones personales, porque esto no quiere decir que uno no pueda tener opiniones sobre la actuación pública de algunas o de todas ellas, son todas merecedoras del más amplio respeto de nuestra parte, por lo menos es lo que yo planteo. Yo les tengo respeto a todas las aprecio por igual y las reivindico por igual, y jamás osaría meterme en algún tipo de conflicto que pudiera llegar a haber. Los humanos vivimos de conflicto a conflicto, o sea, ¿qué me puede extrañar que ellas también tengan conflicto? Claro que lo tienen, pero yo no entro en eso, ¿no? También no entro en los conflictos, no. Y creo que alguna vez te he contado alguna cosa de tipo personal en la cual yo he sido testigo de conflictos, en los cuales digo lo que estoy diciendo ahora. No podemos entrar en esos conflictos. Directamente es un error, me parece a mí, entrar en ese tipo de conflictos para nuestra generación, que podíamos ser los hijos de ella y de las demás también, y para las generaciones que vienen, y hablemos, ¿no? O sea, me parece que es un error cuando yo a veces me encuentro con gente de nuestra edad que toma partido así de una forma furibunda por cosas que en realidad ellos no tienen nada que ver. Ellos no estuvieron ahí, nosotros no estuvimos ahí, lo vimos. Todas cumplieron un rol. Y Eve es una persona importante. Y yo, respecto a eso, tengo mi propia Eve, como escribí la semana pasada, una reflexión cortita respecto, porque bueno, a ver, Eve conmociona. Yo nunca fui cercano a ella, no tuve el gusto de conocerla, de compartir, sí, como otros sí han tenido, otras han tenido. Y siempre evité justamente esto que vos decís, el prejuicio. Sí, claro. ¿No? O sea, ser prejuicioso respecto a una persona que... A ver, yo la he escuchado... Que ojo que podría ser al revés también, ¿eh? Sí, porque sí. Porque yo conozco a algunos partidarios de mi edad, de Eve, que a su vez son prejuiciosas con las otras. Claro. Hay acá, claro, hay todo, ¿eh? Sí. Entonces yo lo que digo es que hay cuestiones y actitudes de Eve que yo no comparto, actitudes públicas, que desde ahí sí al ser actitudes públicas, sí, sobre hechos que conmueven a la sociedad, y bueno, sí, yo también tengo mi opinión y no comparto la opinión de ella. Ese es un problema, por ejemplo. Cuestión perfectamente respetada. Y no en este momento voy a hacer como hacen muchos, decir, no, Eve sí, pero yo sí, estaba en contra, claro, de... No, mira, claro, qué sé yo, lo que yo estaba en contra... No, había un... No sé si lo viste, había una publicación que la vi varias veces donde está... Esto debe ser en plena dictadura, es una foto en blanco y negro. Eve sin pañuelo todavía, medio como arrinconada contra una pared, y medio como un policía que le está por romper la cabeza o algo así, y ella medio con un brazo medio levantado. Entonces la persona que pone esta foto pone una palabra que me pareció muy interesante: las diferencias las discutimos después, ¿no? Ahí va, esa es una. Y después también otro, que eso sí sería un reproche para algunos dirigentes políticos, sí, que gobiernan los destinos de la patria, que tiene que ver la correlación de fuerzas según Eve de Bonafini. Según Eve de Bonafini, claro, porque esa, con una foto parecida, ¿no?, o con la misma, también eso salía, ¿no? La correlación de fuerzas y cómo esa correlación, según algunos sí, personajes del gobierno actual, o sea, están hablando de la correlación de fuerzas y esta mujer, la verdad que mucho de correlación, claro, de fuerzas, o sea, cuando vos la veías con el policía encima, que la estaba por matar a palos, no lo pensó mucho, ¿no? No, o sea, la correlación de fuerzas fue seguir para adelante. Seguir para adelante. A pesar de... Entonces yo quiero, si vos me permitís, compartir nada más que dos cositas. Yo englobé, elegí a mi Eve de Bonafini por un aspecto en el cual no solamente me siento identificado, sino que también me siento partícipe, que es con esto del rol de la víctima y de la reparación. Sí. ¿No? No voy a entrar en la disquisición originaria de la división de las madres de un lado y del otro con el tema de la reparación, sí, monetaria, no entro en eso. Hablo solamente de la reparación dentro de la figura del daño moral. Sí. ¿No? El daño moral, que realmente es un daño subjetivo, porque no es algo que se pueda, sí, pedir, ni se puede cotizar en bolsa. Y los únicos que lo pueden cotizar en bolsa son las víctimas. Son las víctimas. Claro. O en este caso, los ofendidos. Los ofendidos. Entonces hay un párrafo de la ley de reparación, ¿no?, que es muy, muy interesante, que dice: la víctima y la reparación del daño. Implementar mecanismos que permitan a la víctima lograr la reparación del daño en los procesos penales es una medida de pacificación social. ¿Qué entiendo yo? Eve dijo: yo no quiero pacificar socialmente nada. Sí. Porque para mí pacificación social mediante la reparación que ustedes me ofrecen es aceptar la impunidad. Sí. Y yo no estoy dispuesto a entregar, no estoy dispuesta a entregar mi dolor, porque mi dolor es tanto que esto no lo repara. Sí. No lo repara. Y junto con eso, la otra cosa que ella sostenía era de que, como el Estado no había reconocido que la desaparecidos habían sido asesinados, cosa que me parece que todavía hasta el momento no lo ha reconocido, me parece, puedo equivocarme, entonces para ellos eran desaparecidos. Uh-huh. Aparición, por eso siguen hasta el último momento este aparición sector, con vida. Aparición con vida y castigo de los culpables, porque para ellos no estaban muertos. Y que aceptar eso era lo que ella planteaba. No digo lo que yo pienso sobre esto, uh-huh, digo nada más lo que ella planteaba. Ni tampoco digo que esté de acuerdo con esto, digo nada más lo que ya planteaba, lo vuelvo a repetir por tercera vez, era de que siendo así no se podía aceptar eso. Entonces, y otro sector no opinaba eso respecto al tema. Pasado ya el estronismo y en democracia, cuando se empezaba a discutir el tema de la víctima no víctima, se empieza a hablar de la reparación. Entonces viene un comité de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a, sí, Paraguay, justamente a hablar de las distintas formas de reparación. Entonces los compañeros campesinos, son campesinos pero no son idiotas, ¿eh? Son, claro, gente que tiene una conciencia, claro, política y social, pero que te digo que muchos de los que hoy se dicen dirigentes no les llegan ni a los talones. Sí. Entonces el compañero decía, ¿no?, los tipos contaban, ¿no? Mirá, la forma de reparar. En ese momento un compañero campesino que pasó por torturas, prisiones, le robaron la tierra, le robaron las herramientas, le violaron, sí, a la esposa, le separaron a los hijos, todos enfermos. El hombre se pregunta en voz alta: ¿qué soy, una máquina? ¿Un aparato? No se repara lo que nos hicieron, le dice a los expertos. Soy testigo de esto, ¿eh? Sí. Lo que le pido... Les pedimos que ustedes reparen a los criminales, no a nosotros. Claro. Porque los que necesitan reparación son los criminales. Claro. Que expliquen por qué lo hicieron. Que expliquen por qué nos robaron. Que nos devuelvan lo que nos robaron. Y que nos devuelvan la tortura. Y entonces el compañero les pregunta: ¿ustedes van a hacer eso? No lo van a hacer. ¿Y quieren que nosotros seamos los reparados? Claro. Yo creo que en esta situación de personas simples, entre comillas, sí, con un alto grado de conciencia social y política, sí, ahí está Eve de Bonafini también. Sí. Así que eso quería nomás hablar, y como mensaje final, creo que esto sí nos serviría para todos, para tomar un algo de la Eve. En otras palabras, se insultan a tus seres queridos, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Te insultan a los seres queridos, a tus referentes. Se intentan asesinar a tus referentes sociales, lo estamos viendo. Si te reducen a la miseria y te golpean para que no protestes. Sí. Reaccioná. Reaccioná según la medida de tu dignidad. Claro. Pero no pidas permiso para reaccionar. Claro. Nadie te va a dar permiso para que reacciones. Claro. Ni propios ni extraños. Sí. Porque muchos prefieren la paz, la tranquilidad y que siempre sea la víctima la que sigue poniendo. La víctima puso todos los delitos que se cometieron sobre sí misma, la víctima pone el tiempo, la víctima pone no buscar justicia por mano propia, la víctima busca el debido proceso, y ahora la víctima, shh, calladita la boca, no grites demasiado. Y eso es lo que Eve nunca aceptó. Claro. Esa es mi Eve. Sí, sí, sí. Sí, no hay mucho para agregar, creo que, bueno, es un personaje importante, ha sido doloroso su partida, pero bueno, así son las cosas. Bueno, yo me quedo con la lección esta, no hay que pedir permiso para... Ella nunca lo pidió. Para luchar por la propia dignidad. Sí, claro, ella nunca lo pidió y aparte es absolutamente respetable, más allá de que uno pudiese o no acordar con ella en todas las cosas, pero lo mismo podríamos hablar de cualquiera otra, de las madres y cualquier otra de las personas. Uh-huh. A ver, vos o yo, sin querernos comparar ni vos ni yo, ni ahí. Pero digamos, uno que tiene algunos años, bueno, uno ha hecho cosas bien y cosas mal. Entonces, bueno, yo de uno algunas cosas se da cuenta que las he hecho mal, otras no. Yo estoy seguro que he hecho un montón de cosas que fueron erróneas y no me doy cuenta. Bueno, así somos los humanos. No nos corresponde a nosotros perdonar a nadie. No, o sea, por lo pronto, mi visión como judío es que el único que perdona es el que tiene la lapicera para perdonar o condenar, y no soy yo. Claro. Así que bueno, no sé, si te parece, pongamos un poquitito de música y pasamos al... Dale. Y seguimos con el magnicidio, ¿eh? Porque eso sigue en pie. Por eso, no le saquemos el ojo al magnicidio. Y aparte siguen pasando cosas. Eso. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con el hijo de este personaje, que es el Chango Farías Gómez, que se murió hace unos años. Yo trabajo en la Escuela de Avellaneda. Vos sabés, has venido por allá alguna vez, y el regente es Juancho Farías Gómez, que es el hijo de uno de los, pero hicieron otra cosa, esto sin ningún tipo de duda. Así que bueno, hoy vamos a dedicarnos a escucharlo a él, lo vamos a escuchar en versiones. Esta primero que vamos a escuchar ahora es una versión de un tema de Pucci y Leguizamón, se llama Maturana, o por lo menos eso me queda la duda. O sea, es capaz de decirte cosas que por ahí una hermosa voz no me dice. Mira. Eso es lo que yo a él le reconozco siempre. Así que bueno, vamos, del Cuchi Leguizamón, Maturana, por el Chango Farías Gómez. Ahí está, visita de lujo. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Andando por esos montes, en Salta se ha vuelto achero, si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito ahí desterrado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. En el vino que te duerme dormido llora tu pago. del hombre que lo quemaba y que en el humo iba el viento machadito mató gana y que en el humo iba el viento machadito. Desde que no ha sido nada, dirán cantando los vinos que ese chile no tomaba. Dirán cantando los vinos que ese chile no tomaba. Chilenito. El vino que te duerme dormido llora tu pago. En el vino que te duerme dormido llora. Bueno, volvemos con el profe Alejandro Correa. Un tema que para mí es escandaloso, ¿no? Lo que pasa es que ya hablar de escándalos en la Argentina es como... ¿En los cuales está metida en la justicia encima? Claro, claro. Es como ya rutinario, claro, cansador. Claro, claro. Y me tira como una onda media masoquista, ¿viste? Porque, ¿cómo decir? Estamos todo el tiempo describiendo todas las barbaridades que hace el Poder Judicial, sí, o el Poder Macrista... Y es que ya es un ejercicio de masoquismo, claro, porque ¿qué más vamos a ganar describiendo todo lo, claro, que hacen? ¿Cuánto, sí, más nos vamos a escandalizar que ya no nos hayamos escandalizado? Y yo creo que ahí se puede producir un efecto contrario, porque tanto escándalo, tanta denuncia... Y no pasa nada. Y no pasa nada, y todo sigue igual, puede producir desánimo. Sí. De todos modos, me parece que tenemos que encontrar la vuelta para de alguna manera nosotros seguir... para French. No, eso no lo dudo. Digamos. No, está bien, es lo mismo que te podía llegar a haber pasado con los desaparecidos. Hay que estar para adelante. Y por supuesto que en algún momento, cuando se producen esos parates así interminables, en los cuales vos seguís diciendo lo mismo, seguís diciendo lo mismo, seguís diciendo lo mismo, y bueno, sí, claro, en algún momento a la gente del común le puede llegar a resultar como, bueno, siempre estamos lo mismo. Sí, siempre estamos lo mismo. Claro. Y bueno, hay que llenarse de paciencia y tratar de explicarlo. Me parece que esa es la única cosa que podés por ahí cambiar alguna frase o cambiar alguna cosa, pero no la intención. No, la intención yo no la pierdo. Lo que no quiero seguir haciendo es el ejercicio de relatar lo malo que soy. Claro. O sea, yo me niego. ¿Por qué? Por un principio filosófico básico. No me importa lo que haga el enemigo, importa lo que hago yo para que... Claro. O sea, en tanto y en cuanto yo le permito al enemigo hacer todo lo que pueda para, claro, vencerme. De eso se trata esta vida. Pero a nosotros también me parece que es importante que expliquemos, sí, qué es lo que hace el enemigo, como, uh-huh, decimos. Uh-huh. Porque no hacen cualquier cosa. No. Las cosas que ha hecho la jueza, por ejemplo, de desligarse o deslindar y pasarle la investigación al fiscal... Es la respuesta a algo. No es que lo hace de casualidad. Con respecto, si vamos a hablar de la coyuntura puntual de estos últimos días, primero, es ineludible analizar que la jueza Capuchetti es una persona de linaje policial, de la Policía Federal. O sea, tiene linaje de la policía, y si uno analiza su fallo, jamás fueron contra la policía, por más que haya habido abuso, corrupción o lo que fuera. Sí. O sea, es lo que se llama una protectora de policías. En esa inteligencia también se entiende la vaguedad de no explicarnos claramente qué pasó con el primer celular que se pierde, que se extravía, que un secretario de su juzgado se baja en la mitad del recorrido entre un punto, de punto a punto, donde tenía que llegar supuestamente sellado el celular para ser peritado, y llega en un sobre abierto y intrusado. Claro. Y borrada la memoria, digamos. Claro. Eso es una cuestión como que no pasa nada, y son cuestiones gravísimas, porque... Sí, claro. Yo del primer momento dije, y vengo diciendo hace rato, el tema no es Cristina, el tema no es la Cámpora, el tema no es el peronismo, el tema es la democracia. O sea, hay un grupo de argentinos, que son los que representan los sectores más poderosos, que ha decidido volver al año 1980-1981 para hacer... O 1930. O 1930. Me gusta más. ¿No? O 1930. Y ese es su camino, y ellos no dudan de que ese es su camino. Disculpame la digresión, porque fíjate que en 1930, no por nada, el jefe amarillo, que no lo vamos a nombrar para que no se nos venga abajo por favor, el estudio, que el jefe amarillo, digamos, cuando él nombra, digamos, el cáncer populista, etcétera, etcétera, etcétera, él no casualmente lo remonta a 1930. Claro, porque, lo incluye yo. Claro, pero aparte, ¿por qué? Porque en realidad al lugar que ellos quieren volver, y eso no es solamente él, son todos los demás también, es a la Argentina pre-año 30, ¿no? A la Argentina de suponete, de 1910, en donde se recibe a la infanta no sé qué pelota, con estado de sitio. Acá vos sabías seguramente de que se celebra el primer aniversario. Es una cosa de loco. El primer aniversario, el primer aniversario de la Junta de Mayo. ¿No? El primer centenario, perdón, no aniversario, el primer centenario en 1910 con estado de sitio. Es una cosa que es impresionante. Bueno, perdón, pero te quería decir pero eso. Quería decir esto. Para mí el magnicidio y esto de bajarle el precio de todas las maneras posibles y trabajar de una manera desembozada para borrar todas las huellas que son innegables, que conducen al partido del PRO y a sus agentes más conocidos, más significativos, sí. Caputo, el economista estrella, el otro Peña, Dietrich, y después yo no puedo evitar unir esto al proyecto que en su momento, cuando lo hablamos acá, parecía descabellado, que era el tema de la sucesión. Esta gente ya estaba planteando el tema de la sucesión, qué pasa si lo volteamos a Alberto para que Cristina no siga en el gobierno. O sea, claro. hay toda una concomitancia a flor de piel, porque esto no está pasando en la oscuridad. No, de la, luz de la catacumba secreta. Sí. Y con medios de difusión que lo informan, que anticipan los pasos que van a dar. Yo digo que estamos realmente en peligro en cuanto a toda la lucha de los derechos humanos, porque es inevitable para mí también articular la lucha de los derechos humanos con la democracia. Es inevitable que los testimonios de las víctimas, de los padres, de las madres, de los hijos, fundamentaron el Estado democrático. ¿Por qué? Porque la diferencia fundamental es que todo se hace dentro del debido proceso. O sea, hay una elección de la sociedad civil de sostener la democracia a pesar del dolor y de los crímenes cometidos sobre ella. Porque los crímenes no fueron cometidos sobre los 30.000, los crímenes fueron cometidos sobre toda la Argentina y sobre toda la humanidad, por eso se juzgan como crímenes de lesa humanidad. Entonces yo digo, si no visualizamos que acá lo que está en juego realmente es la democracia, más allá de lo que diga Cristina o no diga Cristina, digo, nosotros como ciudadanos, como personas que acumulamos décadas, que las hemos pasado muy mal, y que hemos elegido la democracia, porque nosotros no elegimos a transformarnos en una banda de criminales que salen a buscar vendetta. Al revés, elegimos morfarnos el sufrimiento en pos de un país mejor. Y ese país mejor es un país de iguales, donde lo único que nos lo puede garantizar hoy día, medianamente, es esta democracia que tenemos. Sí. No sé si vos lo ves así, y más allá de la coyuntura, ¿no? Más allá de la coyuntura y más allá de lo que a mí me gustaría. Porque también es que hay otro tema que hay que decirlo con claridad, que por ahí a uno le gustaría que las cosas fueran mejores de lo que son. O por ahí a uno le gustaría que los personajes, algunos personajes públicos, hicieran algunas otras cosas diferentes a las que hacen. Pero me parece que en este mundo uno lo que se tiene que empezar a distinguir es, bueno, qué es lo posible y qué es lo no posible, al menos en términos inmediatos. Y cuál es la mejor manera de llegar a ese lugar en el cual, digamos, o sea, a mí me parece que las cosas tendrían que estar. Y bueno, esto lleva. Bueno, conclusión. A Cristina la quisieron matar. Hay a la luz pública un grupo político identificado directamente con el partido del PRO, que trabajó para que eso suceda en la... Y con financiamiento el hermano del alma del jefe amarillo, ¿no? Del jefe amarillo, y aparte de eso, no nos olvidemos que ya hasta fundamentaron la ley de acefalía. Como para terminar con Alberto, para terminar con Cristina, para terminar con el peronismo y hacerse del gobierno. Sí. ¿No? Sí. Entonces digo, si seguimos pensando o comiéndonos el caramelo de que el problema es Cristina, la cámpora o el peronismo, estamos cerrando el vizcachazo, me parece a mí. Sí, claro. Y aparte porque todos los días siguen apareciendo pruebas que cada vez están más al horno, digamos, los implicados. Este muchacho Carrizo, el otro Morel, cada vez le aparecen una nueva comunicación, una nueva cuenta o algo que dijo. Si te parece, para cerrar este bloque, te dejo una pregunta y espero tu respuesta. A ver. Cuando esto empezó, dije, la impunidad de estos tipos me muestra dos cosas, que tienen banca policial, que tienen banca judicial, y que tienen banca política que les ha prometido, comete el garrón 2 años que después llegamos nosotros y te largamos. Sí. No sé vos cómo la ves. No, yo todavía, eso de que venimos nosotros y después te largamos, todavía está por verse. Esta es una primera cuestión que habría que ver. Yo no sé qué pasa en este año que falta hasta el octubre del 23. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Porque realmente si hay algo que es sorpresa te da la vida, tenemos que reconocer que nuestro país es niño pródigo. Sí. A ver, en darnos sorpresas, ¿no? Nunca nadie hubiera podido sospechar, cuando empieza la guerra de las Malvinas, en lo que iba a terminar. No solamente con la derrota del ejército argentino, no, con todo lo demás que viene después, ¿no? Que eso era el principio del fin de los militares, ¿no? Eso no lo hubiéramos podido pensar. Y así sucesivamente con un montón de otras cosas más. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo la democracia e informando. Dale. Bueno, sigamos con el prócer. Seguimos con el prócer Chango Farías Gómez. Peronista, che. Sí. Epa. A muerte, sí. He discutido con él. Qué bien, ¿tuviste la oportunidad? Sí, por supuesto. Qué bien. En no muy buenos términos, pero bueno, respetuosos. Muy bien. Respetuosos. La Oncena. Es una chacarera de Eduardo Lagos. El Chango Farías Gómez, La Oncena. Thank you. Bueno, volvemos en este último bloque con otro desafío que tiene que ver con la justicia. Y bueno, uno en este caso referenciándome, en lo personal yo desearía que en algún momento se produzca una especie de Fuente Ovejuna, ¿no? Fuente Ovejuna, una novela española que escribió Lope de Vega describiendo la situación que pasaba en las comarcas que estaban bajo los feudos y claro, bajo la monarquía. Un clásico de la literatura. Clásico de la literatura, más o menos año 1600. Sí. Y como de golpe el drama que sucede en ese pueblo, Fuente Ovejuna, donde llega un administrador del regidor, para entender más o menos, sí, el regidor sería como un jefe regional de un municipio, sí, y el administrador era el tipo que estaba asentado en el municipio y era los ojos y oídos del rey. Claro. Y toca que llega a ese lugar, a Fuente Ovejuna, un salvaje, ¿cómo son hoy los jueces, no? Sí. Que fuera, porque incluso los monarcas hasta tenían algún tipo de estilo civilizado en el trato, ¿no? Este tipo era un salvaje, entonces violó, o sea, si una mujer estaba por casarse con un muchacho, él tenía derecho de pernada. Entonces, sí, antes de la boda se llevaba a la mujer, sí, y la violaba y después basureaba y golpeaba al novio para que todo el pueblo vea, no solamente este tipo de actitudes a nivel hirientes, sí, horribles, como han hecho acá los dictadores, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero apoyado con el poder real y el poder divino, porque los reyes en aquel momento eran la representación, sí, de Dios en la tierra. Claro. Entonces sucede que el alcalde del pueblo intenta quedar bien con el administrador, entonces le da todo lo que pide. Hasta que finalmente el administrador le dice, bueno, ahora tráeme a tu hija. Y la hija justamente se iba, o sea, había una parejita que era la parejita del pueblo, ¿viste? Sí. Como esos chicos que todo el mundo quiere, que todo el mundo conoce, sí, que todo el mundo le desea bendiciones y que todo le vaya bien. Sí. Bueno, y ahí se lleva a la hija del alcalde. Sí. Y el alcalde, que había sido un genuflexo del poder de la corona, sí, no le queda otra que ponerse al frente de la rebelión. Claro. Para ir a rescatar a su hija. Claro. Y hay un monólogo que lo voy a pasar, lo escuchamos antes de que tengamos esta charla, lo puse en el programa porque reitero esa actitud, me parece valiosísima, que es el monólogo de la hija cuando se escapa de las garras del administrador. Claro. Y de qué manera los increpa a los varones del pueblo. Y cómo esto termina. En una poblada que lo matan al tipo, que lo despedazan, claro, con sus manos, mujeres, niños y ancianos, sí, y lo más emocionante es cuando se junta el pueblo y dice, bueno, ahora van a venir por nosotros, porque era el rey, sí, nos va a venir a matar. Dice, bueno, ¿y qué vamos a responder? Y dijeron, todos a una, claro, Fuente Ovejuna. Claro. ¿Quién lo hizo? Todos. Fuente Ovejuna, claro, sí, sí, sí. Yo creo que vamos rumbo a eso con la justicia que tenemos. Digo, lo hacemos, sí, como la vez. Optimista no es lo tuyo. Es ejecutivo, digamos. Sí, sí, sí, sí. Estamos jodidos. Digo esto, Ale, disculpame. Sí. No. Para enlazarte con lo que habíamos hablado antes. Sí. Nos hacen mil cosas, nos escandalizan, cometen delitos a la luz del día. Nos avasallan las libertades, se llevan puesta la democracia, quieren matar a una de las líderes más importantes de la Argentina, sí, nos empobrecen, nos aumentan el kilo de la papa y de la cebolla, y no pasa nada. Sí. Y la justicia apoya. Sí, claro. O sea, hay un sector del Poder Judicial que representa al regidor, que es el administrador de Fuente Ovejuna, sí, que es el que nos pone los grilletes y nos tiene a todos sin Estado de Derecho. No sé vos cómo, sí, la ves y cómo le daríamos una salida a esto, dentro de la democracia, por supuesto. Sí, está complicado porque hay una primera cosa, porque hay algunas cosas que se podrían hacer y que no se han hecho, digámoslo así, que es que la Corte es ilegal, a ver, y que se podría reemplazar, porque esto ha sucedido. Pero para esto necesitas, ha sucedido, digamos, o sea, con Menem, ha sucedido con Néstor Kirchner, ha sucedido con Alfonsín, ha sucedido. Y de pronto llegas y decís, bueno, esta corte cesa. Lo podés hacer, Pero para eso tenés que tener algún tipo de voluntad política que, bueno, que aparentemente las autoridades que tenemos no lo han interpretado así o no lo han hecho. Es más, el tiempo sigue pasando y ni siquiera el reemplazo del quinto, porque es tan ilegal la Corte Suprema actual, que ni siquiera se respeta a su mismo mandato, tendría que ser 5, son 4, y todavía no hay nombrado el quinto, no está nombrado el procurador. Claro. Hay un procurador interino de no sé hace cuánto que viene y sigue con su interinato eterno, pero más allá de lo que ellos lucran con esta cuestión, también está quien los deja hacer. Y ni siquiera el intento. ¿Pero vos crees que el gobierno, un gobierno sin apoyo del pueblo, podría hacerlo? Bueno, el gobierno tuvo un apoyo del pueblo, me parece bastante importante, en los 19. ¿No? ¿Es el 19? Sí. Cuando se va Macri. Uh-huh. Es en el momento. Ahora no creo. Y no sé qué va a pasar con él. Primero no sé qué va a pasar en octubre del año que viene, pero ponele que pase lo que tendría que ser lo mejor que pase. Si ese tipo de medidas vos no las haces rápido, como hizo el amarillo, el gran jefe amarillo, hay que reconocerle que eso lo hizo rápido. En el mismo mes que subió hizo un montón de cosas así, cha. Y cosas de fondo. Y cosas de fondo. Entre ellas el nombramiento de dos de los tipos que están en este momento en la Corte por decreto. Después llegó a algún acuerdo no sé con quién y pudo legalizarlo. Pero en realidad el primer tiro fue por decreto. Así nomás. Uh-huh. Ya tenía en ese momento la fuerza para hacerlo. Y lo hizo. Y también sabía de que eso no iba a durar siempre. Y por eso lo hizo. Porque esta es la otra gran cuestión, que me parece que... Y una cosa va de la mano con la otra. Esto, si vos no haces las cosas que tenés que hacer en el momento que las tenés que hacer, cada vez se te van juntando más problemas. Cierto. Eso es lo que está igualmente pasando. Yo no sé si a vos qué te parece, pero creo que no se termina de visualizar que lo que está en disputa es la democracia como la conocemos. Esa democracia que consideramos conquistada desde el año 83 hasta la fecha, sí. Creo que no es tan así, está todo a debate. Estamos viendo que la división de poderes del Estado es una fantasía, sí. Estamos viendo que un grupo de poderosos se encarama a cococho de algunos sectores del poder judicial y se transforman en gobierno sustituyendo la voluntad popular. Sí. Digo, ¿y cuál es el remedio a eso? Me lo pregunto en voz alta, no para que vos me des la solución, sí. Y yo tampoco la tengo ni la conclusión, sí. Pero por lo pronto para problematizar la cuestión, viste que esto no es una cuestión de Cristina o de la Cámpora. Del peronismo, no. Acá lo que está en juego es mucho más profundo. Sí, claro. No, porque el asunto está de que... porque también hay otra cuestión más, que también es difícil resolver. ¿Cómo dialogás vos con esta gente? Porque yo a veces escucho, bueno, vamos a la mesa de diálogo, pero ¿cómo dialogás vos con tipos que no quieren dialogar? Yo no tengo una respuesta muy clara. No, es cierto. Yo tenía esperanza de que hubiera sectores democráticos aún dentro de los amarillos, que por más que tengan una postura distinta a la nuestra, pero que apuesten a la democracia. Y yo creo que eso... Cada vez estoy menos convencido. Pero por ahí, supongamos que existe. Ponele. Pero están amenazados por la antidemocracia que habita en el PRO. Sí. Porque los... A ver, la hemos visto a la Bullrich diciéndole a un colega de su propio partido que voy a partir la cara salió el otro día un gobernador, Belenternik, que era de ellos y que porque aprobó la constitución el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, Mauricio Macri, directamente, literalmente, a la hora salió a decirle que decida bien qué es lo que quiere ser, porque él no va a ser otra vez gobernador y que así no. O sea, una amenaza directa, sí, claro. En el canal de la Nación, pero directa, eso fue una amenaza. Sí. No fue el que le sugirió. No andan con vergüenzas. Claro, pero no pasa nada. No pasa nada. Sí. ¿Será que terminamos en un Fuente Ovejuna, pateando la puerta, las mesas de entrada de los tribunales? Si la cosa no termina de un lado, termina de otro. Porque yo pienso, esto de la justicia, ¿cuánta gente hay que está esperando un fallo que se cumpla en la justicia laboral? Hay un punto de quiebre A ver. Yo me acuerdo del 2001. El 2001. En el 2001, aparentemente, digamos, o sea, podían poner el corralito, podían poner tus ahorros se licuaban. Pero hay un momento en el cual es como hasta acá llegamos. Y la gente empezó a salir. Y se produjo un punto de quiebre. Y eso en algún momento a lo mejor vuelve a pasar. O mejor dicho, es el único camino que yo veo particularmente que suceda una cosa así como para que realmente las cosas puedan tener un giro. Como fue, yo ya lo había dicho acá, como fue en su momento el 17 de octubre. Bueno, cambió. Uh-huh. A partir de hoy cambió. Porque todos se fueron, cruzaron aunque sea a nada el Riachuelo, porque uh-huh. querían llegar a la plaza. Llegaron a la plaza. Y se limpiaron las patas en la fuente. Y bueno, y hubo puntos, hay puntos de quiebre en la historia, de cosas que suceden, uh-huh. y que bueno, después de ahí no puedes volver atrás. Es cierto. Así que bueno, apostemos a la esperanza, escuchemos el último temita del prócer y después volvemos a despedirnos. Prócer con otra vez con guitarra, Samba del Carnaval. Samba del Carnaval también es del Cuche de Guizamón, y la verdad que es una de las versiones más bonitas que he escuchado, esta que hace el Chango Faría Gómez. Gracias por compartirlo. Ahí vamos. Vengo desde el olvido, todo se sano, por ver si mato pena, carnavaleando, por ver si mato pena. Faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo para enamorar, y un empujón del diablo. Llorando en el vino, los caballos alados vuelan a la luna al galope tendido. Los caballos alados vuelan a la luna al galope tendido. La la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero bailar la samba. Para trampearte el alma con mi gualicho, para trampearte el alma con mi gualicho, tu pañuelito blanco. Busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo.

a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Días a ese gran periodista español, Jesús Quinteros, que hace poco tiempo dejara esta tierra para seguir otros rumbos. Antes de irnos, un minuto, mira, dos minutitos y medio, del tema número 6, Tom Jobim, Gal Costa, Euseki Boitiamá. Bueno, y hasta acá llegamos con América Resiste, la vuelta de hoy, la número 343. Quienes habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Y antes de despedirnos, en algún lugar somos hijos de la pérdida. Aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Estas palabras las dejó Juan Batuone, tanguero él. Y ahora sí, hasta aquí llegamos. Gracias La Retaguardia, gracias Pedro, gracias Nacho, gracias todo. Y Dios mediante, nos estamos escuchando la semana próxima. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia.